versículos nos dan la suficiente información. Y bueno, sabemos que escribe Santiago, el hermano del Señor Jesús, y sabemos también que Santiago está escribiendo a una congregación muy peculiar que estaba dispersa de las 12 tribus. Por lo tanto, entendemos que la mayoría eran de origen judío, sin embargo, es una mezcla multicultural porque estaban en distintos lugares y aprendiendo diferentes culturas. Pero lo importante es cuál es el momento en que Santiago escribe esta carta. Y según el versículo 2, nos muestra que era una iglesia y personas que estaban viviendo diversas pruebas. Esta palabra diversas significa múltiples pruebas. No podemos encasillar en una o en dos o en algunas cuantas. Sabemos que era una iglesia que estaba viviendo prueba tras prueba, pruebas con mucha dificultad y de diferente carácter. Pero sí conocemos esta palabra. Conocemos la palabra diversidad y entendemos lo que es una prueba. ¿No es así, hermanos? Entonces, esta palabra que ha sido dirigida a ellos, Santiago dice algo importante. Dice en el versículo 3, sabiendo, ¿verdad?, o escribe, entendiendo, que cada adversidad, que cada prueba produce paciencia. Que cuando la fe es probada, es necesaria y es urgente la paciencia. Entonces, Santiago está dando algunos consejos a modo de declaración de lo que sucede cuando alguien está siendo probada. Cuando una persona, hermano, está bajo prueba, no es cierto que la paciencia es vital, ¿verdad que sí, hermanos? Se requiere mucha paciencia, hermanos, cuando una persona está siendo probada. Y hace un momento decíamos que quisiéramos tener reportes, quisiéramos tener información exacta, precisa y positiva de un asunto por el que la iglesia está orando actualmente. Y nos damos cuenta, hermanos, que tenemos que esperar. Y Santiago, escribiendo por autoridad divina, le recuerda esto a los hermanos. Recuerda que cuando estás en prueba, un elemento que tú necesitas es ser paciente. Ser paciente. Y después dice, la paciencia no va sola, necesita una obra para que sea completa, para que no falte ninguna cosa. Y algo importante, hermanos, en el versículo 5, porque vamos a centrarnos solamente en los versículos 5 al 8. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vamos a ver esta mañana en busca de sabiduría. En busca de sabiduría. Lo que está diciendo el autor, hermano, es que la paciencia es una virtud que un creyente puede tener mediante una adversidad o enfrentando una adversidad, pero la paciencia y las virtudes de carácter son provistas de una persona que está actuando en sabiduría mediante la prueba. Y para ello, hermanos, Santiago comienza esta carta exhortando hacia la confianza y hacia el gozo en las adversidades. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y nuestra mente podría decir, como el autor dice, tú regocíjate y gózate aunque estés cuando tienes pruebas. Y pudiera parecer que está dando un mandato, un imperativo ante algo que es ilógico a nuestra mente humana. Pero cuando nosotros analizamos bien, lo que Santiago quiere decir es que aún en medio de mucha adversidad existe el gozo. Hay un gozo envuelto en medio de la adversidad. Y si usted ha leído de autores que han enfrentado adversidades, hoy recomendamos Confiando en Dios, aunque la vida duela. Nos es tan increíble pensar cómo algunos dicen, extraño mis momentos de adversidad, porque en esos momentos fui muy fuerte espiritualmente. Era cuando más tiempo oraba, era cuando más tiempo entendía las cosas. Mi perspectiva se abrió para comprender asuntos que no entendía con la simple teoría. Y hermanos, si es que en la experiencia de agonía y de sufrimiento vemos a Dios de una manera más real, si nuestra fe está descansando en Él. Y hermanos, en verdad, conocemos esa historia de aquellos tres hombres que fueron arrojados a un lago de fuego, ¿verdad?, a un horno de fuego. Y cuando va a dar el reporte al rey, uno de los súbditos dice, yo veo cuatro, ¿verdad? Yo no veo tres, yo veo cuatro. Y muchas veces, hermanos, pensamos estar solos, pero hay dos personas enfrentando una prueba. Pensamos que había cuatro en un accidente, pero había cinco. Y hay cinco personas en este momento. Y hermanos, la fe es desafiada en los momentos de la prueba. La fe es desafiada a producir. La fe es desafiada a esperar. La fe es desafiada a pulirse y a ser usada para cosas extraordinarias que Dios quiere utilizar en la vida de los creyentes. Y Santiago, con esta perspectiva, dice: en medio de la prueba, tú puedes encontrar regocijo. En medio de la prueba, recuerda que necesitas ser muy paciente. Pero la base, el fundamento de todo esto es que en medio de la prueba necesitas tener una perspectiva sabia de todas las cosas que están pasando. Y dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno no puede ver las adversidades con el color que verdaderamente son, necesita pedirle a Dios. Porque si no, la prueba le va a desgastar. La prueba le va a desanimar. La prueba le va a llevar a fracasar. La prueba le va a aniquilar su vida espiritual. Pero, hermano, dice allí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Dios la dará abundantemente y sin reproche. Así que, hermanos, no es una intención hueca la que el autor Santiago desea animar a los lectores de esta época. No es como alguien que dice, anímate, ¿verdad? Ánimo, las cosas van así y puedes ver esto y dar falsas esperanzas. No, hermanos, no hay aquí una intención hueca. Más bien Santiago está dando argumentos sólidos para alentar a sus lectores. Está diciendo lo que realmente está ocurriendo. Él plantea que el gozo en la prueba es por la fe que mira hacia el futuro y entiende que las adversidades serán de provecho al generar fruto en el carácter cuando la confianza es activa en la relación con Dios. Usted y yo sabemos que el libro de Proverbios se caracteriza, entre muchas cosas, porque está repleto de contrastes entre el sabio y el necio. Y cuando vemos los contrastes, nos dice que, le voy a decir cuatro declaraciones sin citar los versículos para ir rápido, pero dice, por ejemplo, que el necio da rienda suelta a su ira, el sabio apacigua su espíritu. Nos dice también que el necio toma venganza cuando es ofendido, el sabio otorga el perdón al ofensor. Nos dice que el necio duerme cuando hay necesidad, el sabio es diligente aunque no haya necesidad, porque tiene una perspectiva de lo que puede venir el día de mañana. Nos dice también que el necio condesciende a la seducción de la mujer extraña, mientras que el sabio escoge ir por un camino contrario para ser librado del peligro. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esto nos lleva a una breve conclusión, un resumen. Esos contrastes nos dicen que el necio actúa por placer y presión en el momento, mientras que el sabio vive por un propósito más elevado que se sostiene por la confianza en Dios y un profundo deseo de agradarle. Así también, hermanos, el autor Santiago aconseja a los hermanos que apelen a la sabiduría en los momentos de dificultad, cuando es más propenso a errar. ¿No es cierto, hermanos, que en los momentos de dificultad somos más propensos a errar? Porque, hermano, ya hemos hablado del necio y del sabio, pero ambos fueron puestos en circunstancias de mucha dificultad. Cuando había ira, cuando había presión, cuando había situaciones de adversidad, ambos tomaron una decisión. El necio tomó la decisión que le hizo sentir bien consigo mismo, mientras que el sabio no dio lugar a sus deseos, sino que puso a Dios en primer lugar y actuó en base a esa norma. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y dará a todos abundantemente y sin reproche. Vamos a proponer, hermanos, esta mañana que la sabiduría permite la percepción divina en cualquier evento de la vida, por tanto es una necesidad indispensable buscarla. La sabiduría permite la percepción divina en cualquier evento de la vida, por tanto es una necesidad indispensable buscarla. Y para beneplácito, hermanos, de la congregación, solo tocaremos dos puntos, ¿verdad? Entonces seremos un poco más breves. Vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos buscar la sabiduría? Quizá reconozcamos, hermanos, que en algún momento nos hace falta esa percepción de una realidad con el lente de Dios, porque nuestro lente se agudiza y se empaña bajo solamente las circunstancias de esta vida. Y hermanos, vivimos en un mundo terrenal, vivimos en un mundo lleno de violencia, de desorden, de maldad, de crueldad, y hay muchos factores que influyen para que nuestra vista se acorte sobre lo que está sucediendo. Cuando tuvimos ese momento desagradable, cuando mis pertenencias me fueron quitadas, gracias a Dios, mi esposa, ella sonreía y me decía, estamos bien, ¿verdad? Gracias a Dios, todo está bien. Dios usó ese momento en una manera positiva, hermanos. Veníamos un poquito pues pensando, intentando ver algunas cosas en la mente, pero ese momento nos hizo ver, a ver, recuerda que sigues dependiendo de Dios, ¿verdad? Recuerda que debemos seguir orando, debemos recordar esto. Y hermanos, le dimos gracias a Dios por las situaciones que habían pasado, que eran mínimas. Pero, hermanos, cada evento que el Señor permite que nos suceda, hay un indicativo, hay una indicación allí que necesitamos comprenderla con una percepción divina. ¿Qué sucede, hermanos, cuando ocurren dificultades, adversidades, eventos que no cuadran con la lógica de nuestro andar, ni tampoco corresponde con lo que hemos hecho? Es decir, hemos escuchado o quizá hemos pensado, creo que yo no hice algo para merecer esto que está sucediendo, no registra mi memoria haber provocado esta situación, pero no comprendo por qué pasó. Y quizá queremos, hermanos, argumentar mucho por qué estamos en esta situación y pudiéramos encapsular como una injusticia social o una injusticia humana. Pero debemos seguir recordando, hermanos, que Dios es el dueño del universo. Dios es el dueño del tiempo, del aire, aún de la mano de las personas. Y puede detener o puede ser permisivo en los criterios de altos mandos. Y aquí lo que debemos, hermanos, es cómo podremos buscar la sabiduría. Número uno, pidiendo esta virtud en la fuente correcta. Pidiendo esta virtud en la fuente correcta. El versículo 5 nos dice que si hay falta de sabiduría, ¿a quién hay que pedirla? Pídala a Dios. Creo, hermanos, que los autores de esta carta podrían decir, pues creo que Santiago no es muy profundo, ¿verdad? Yo sé que si algo necesito, yo sé que si algo me hace falta, pues sé que Dios es el dador de las cosas. Pero hermanos, Santiago está siendo muy profundo y muy exacto, muy preciso, porque cuando reconocemos que algo nos falta, es muy probable que buscamos encontrarlo en muchos lugares que no es Dios. Queremos encontrar algunas necesidades que vemos en lugares que no es Dios. Y Santiago está retando a la congregación. Si tú reconoces tu debilidad, si tú reconoces tu aflicción, si tú reconoces tus batallas, tus luchas, y si tú reconoces tu falta de comprensión a lo que esta vida sucede, esto es un indicador que necesitas buscar de Dios su sabiduría. Pídela a Dios. No la busques en tus argumentos, no la busques en tu entendimiento, no lo busques en tus experiencias, no lo busques en tus logros, no lo busques en otros ejemplos. Pídele a Dios la sabiduría. Y dice el versículo, y Él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Job preguntó, mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Recuerde usted que Job fue un hombre probado grandemente. Y no habiendo respuesta a sus incógnitas, él meditó en esta reflexión ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y él mismo responde, solamente en Jehová, ¿verdad? Solamente en él. Y puso a disposición y en humillación su corazón, porque antes de hacer estas preguntas, había altercado contra Dios pidiendo explicaciones. Pero Dios no le dio explicaciones. Dios simplemente le respondió de una manera insólita. Le dice, Job, ¿quién hizo el cielo? ¿Cómo se hicieron las especies vivientes? ¿Y cómo se produce esto en el invierno? ¿Y cómo se produce esto en el verano? ¿Y cómo es? Y Job queda atónito y entendiendo, no comprendo nada. Esto es una sabiduría que sobrepasa mi entendimiento y soy finito ante toda esa información. Hermano, Santiago, al igual como el apóstol Pablo, responde bien esta pregunta. No vamos ahí, pero Colosenses 2:3 nos dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por importante que sean los años de entrenamiento y el conocimiento que el cristiano tenga en su haber, más importante aún es la posesión de la sabiduría, hermano, que viene del cielo. ¿No le ha pasado en algún momento, hermano, que cuando ha lidiado en tiempo pasado con algunos conflictos, como que ya ha agarrado alguna experiencia, algún conflicto familiar, algún conflicto en el trabajo, y después dice, creo que ya para próximas ocasiones, creo ya saber cómo actuar? Y resulta que tiempo después, cuando está exactamente en las mismas circunstancias, no sabe qué hacer. ¿No le ha pasado esto? Porque, hermanos, en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Debemos reconocer, hermanos, que la experiencia no nos hace más sabios. Nos puede dar algunas pautas, nos puede marcar ciertas directrices de eventos, de ejemplos, nos puede arrojar cierta luz, pero esto no quiere decir que nos hace más sabios. El Señor nos dice en su palabra, ¿verdad?, que todas las cosas que fueron escritas para nuestro provecho fueron escritas, para que aprendamos lo que otros ya vivieron y no vayamos por los mismos malos ejemplos. Hermano, la realidad es que solamente la sabiduría que viene de lo alto, como viene en la palabra de Dios, como esos ejemplos que son citados, sí nos sirven para que nosotros podamos comprender la infinitud y sabiduría de Dios. Pero no es nuestras propias experiencias, no son nuestras propias resoluciones, no es nuestro razonamiento el que hará que cada cosa encaje en alguna lógica, sino, hermano, que el Señor nos haga cada vez más sabios. Por lo tanto, el camino que debemos tomar cuando nos sentimos desprovistos de entendimiento es la oración. Porque lo que dice aquí el autor, si te sientes desprovisto de entendimiento, de sabiduría, ponte a orar, pídala a Dios. Sabemos que el recurso para pedir es la oración, hermanos. Y entonces, ¿qué podemos desprender de este pasaje? Que sí necesitamos, hermanos, necesitamos pedir en oración. Este pasaje nos está llevando a una realidad que como creyentes debemos señalar y debemos resaltar. Necesitamos oración. Necesitamos orar más. Dios nos está mostrando el claro camino a hacer en los momentos de dificultad y es orar. Orar y seguir orando. Y orando con entendimiento, y orando con responsabilidad, y orando con súplica. No es buscar explicaciones en otras filosofías, ni depender de otros métodos, sino únicamente en Dios. Es entendido, hermanos, que nuestras peticiones a Dios son mediante la oración, oraciones que deben ser expresadas con buenas características. Y aquí quiero mencionarle dos. Dios provee sabiduría a quien reconoce faltarle. Este versículo 5 sigue hablando. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lo que el autor quiere decir es, si alguno de vosotros reconoce que le hace falta de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios proveerá sabiduría a una persona quien reconoce que la sabiduría le falta. Esto nos está hablando, hermanos, que este es el punto de partida, que el creyente necesita depender en Dios. La expresión, si alguno tiene falta de sabiduría, se desprende de una palabra griega que se usaba en el ámbito comercial para indicar que había carencia de fondos. Y en ese sentido el texto diría, y si alguno de vosotros se encuentra continuamente en una situación deficiente de sabiduría, pídalo a Dios. Y se menciona falta de sabiduría, no de conocimiento. El cristiano necesita una sabiduría diferente, una percepción espiritual que lo libre de caer en las fatuidades del hombre inconverso. Es vivir en comprensión, promoción y práctica animosamente con la ley de Dios y en armonía con Dios. Así que, hermanos, Dios puede dotarnos de sabiduría en los momentos cruciales donde hay que tomar decisiones, donde debemos mostrar algunas virtudes especiales. Cuando somos conscientes de nuestra necesidad de Dios y vamos con toda humildad reconociendo nuestra falta. Si alguno reconoce que tiene falta de fondos espirituales, vaya quien pueda otorgarlos. Es como ir con una tarjeta bancaria y querer comprar, pero no hay fondos suficientes. ¿Qué hay que hacer? Pues ponerle fondos a esa tarjeta para poder hacer un pago. Hay cosas que no se pueden comprar en efectivo. A veces hay cosas que en línea tienen que comprarse con una tarjeta. Y uno sabe que hay que poner dinero a esa tarjeta. Y ese dinero vendrá del trabajo o de alguna otra provisión que Dios haya establecido. Lo mismo pasa, hermanos, con nosotros. Hay momentos en la vida en que nuestra tarjeta personal tiene falta de fondos para enfrentar ciertas realidades. Y debemos ir a la fuente de dádiva, a la fuente de virtud, a la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento y decir, Señor, estoy carente de fondos. Ante estas circunstancias, ante estos motivos, necesito de tu guianza, necesito de tu control, necesito de una confianza que me ayude a permanecer con paciencia ante estas situaciones. Hermano, qué interesante que lo que Santiago está diciendo, y algo que vamos a hacer una conexión con lo que vimos la semana pasada, era que decíamos que el querer y el hacer también provenía de lo alto. ¿Recuerda usted? Que Dios es en el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Bueno, hermanos, aún la forma de pensar y la forma de sobrellevar las dificultades de la vida también son provistas de parte de Dios al hombre que reconoce necesitarle. Y hermanos, debemos ser muy honestos. Ninguno de nosotros lo sabe todo, ¿no es así? Ninguno de nosotros lo puede todo, ¿no es cierto, hermanos? Y cada uno de nosotros fallamos y somos imperfectos. Esto, hermanos, nos debe animar a dos cosas. A tener compasión cuando alguien más falla, porque nosotros mismos fallamos. Y número dos, a reconocer que estamos muy dependientes de Dios en toda situación de nuestra vida diaria. Así que, hermanos, quisiera hacer algunas preguntas para ir avanzando en nuestro tema. Hemos dicho que en todo momento necesitamos la sabiduría de Dios. Vamos a hacer un examen con honestidad. ¿Cómo está nuestro depósito de sabiduría? ¿Cómo está nuestro depósito de sabiduría? ¿Será que hay carencia de fondos? ¿O hay fondos suficientes para enfrentar problemas? ¿Nuestro vivir está en armonía con la ley de Dios? ¿O está más alineado a nuestros propios deseos? ¿Se reacciona con temor de Dios y confianza en Él en tiempos difíciles? ¿O actuamos desesperadamente o equivocadamente en momentos de adversidad? Hermanos, hay creyentes que Dios les ha dado una gran fortaleza. No quiere decir que pueden soportar cualquier cosa. Quiere decir que Dios les ha puesto una coraza muy fuerte de hierro espiritual para que puedan soportar. No son seres humanos diferentes a nosotros, no tienen superpoderes. Es Dios revistiendo de gracia a esas personas. Pero debemos reconocer, hermanos, que hay ocasiones en las que el creyente, con cosas más mínimas, puede errar porque no le está dando el lugar a Dios. Y debemos reconocer, hermanos, que a veces buscamos o vemos ejemplos de personas que dependen en Dios en asuntos muy difíciles y nosotros mismos no lo hacemos en cosas fáciles. Y es tan increíble ver cómo Dios protege a los suyos y los saca avantes y exitosos en pruebas tan terribles porque personas han confiado en el Señor. Y es triste ver cómo creyentes claudican, tropiezan y fallan en cosas tan simples, simplemente porque no quisieron cederle el control de su vida al Señor y quisieron actuar de acuerdo a su voluntad. Lo importante aquí, hermanos, es que la sabiduría la necesitamos en todo momento. Enfrentemos cuestiones pequeñas o enfrentemos cuestiones muy grandes. Pero es loable decir que en los momentos de dificultad y entre más grande sea, somos más propensos a errar. Porque hay muchas circunstancias que interfieren en el momento. Pero hay una clave que Dios nos maneja, nos expresa en este pasaje. Recuerda, no olvides de orar. No olvides que necesitas estar de rodillas cuando estás ante una prueba. Pídele a Dios. Recuerda pedirle a Dios. Olvídate de ti, olvídate de quién eres y de lo que has podido lograr y de lo que no has podido hacer. Y ve a Dios en oración. Pide su coraza, ¿verdad? Pide su armadura, pide su auxilio. Y Él te proveerá de los elementos que necesites. Esta es una realidad muy fuerte, hermanos, que voy a hacer resonar. Pero hay ocasiones que cuando vemos a un enemigo tan voraz venir frente a nosotros, hemos preferido no pedir a Dios de su auxilio. ¿Sabe por qué? Porque de antemano ya nos hemos dado por vencido. Hermano, y a veces nuestra mente puede golpearse contra esa realidad humana y una irrealidad espiritual. Vemos el problema tan terrible que decimos, no, Dios, tu armadura no me va a servir, mejor me doy por vencido, ¿verdad? Y doblego mis manos y ya, que pase lo que tenga que pasar. Hermano, ¿y dónde está nuestra confianza en Dios? Es increíble pensar en los hombres de fe del Antiguo Testamento, y ahorita citamos a los protagonistas en el libro de Daniel, y ahora vamos a citar al mismo protagonista, a Daniel mismo, cuando fue echado al foso de los leones. Ver un animal, una bestia, desafiando y a punto de devorar a un ser humano, muchos entraríamos en pánico, y quizá ni siquiera hubiera tiempo para orar o decir, bueno, ya mi hora aquí llegó, ¿verdad? Pero hubo una confianza que fortaleció ese momento. Y hubo una victoria que trascendió en la gloria de Dios, donde algunos decretaron, no hay otro Dios. Nos damos cuenta que sí existe un Dios y es uno, es único el que existe. Dios probó la fe de un hombre devoto y dio a conocer su gloria a través de su dependencia. Hermanos, cuando Daniel fue arrojado al foso, él no dijo, ah, yo soy Daniel, sé interpretar visiones y sé hacer esto. ¿Qué hacía un hombre por mucho entendimiento y visiones que tenía ante un león que tenía hambre y se lo iba a comer? ¿O ante leones que se lo iban a comer? Nada. Y muchas veces, hermanos, somos como un trozo de pan ante el adversario. Pero no olvidemos que hay alguien más grande y hay alguien más fuerte que pelea por nosotros. Y en eso descansa nuestra fe. Recordar y decir, yo no estoy solo. Si hay una bestia voraz que intenta consumirme, que intenta quizá dañarme, pero también tengo un Dios bueno, que es todopoderoso y que me ha dado una armadura y que me ama y que va conmigo y que es el buen pastor. Y a manera como lo dijo el salmista David, cuando él se da su descripción como pastor de ovejas, si venía lobo o si venía oso o venía alguno que quisiera tomar una de las ovejas, yo salía y le clavaba la espada hasta matarlo. Sea cual sea el origen, la categoría o la fuerza del adversario, si querían dañar una de las ovejas, yo no lo permitía y luchaba con toda fuerza. ¿Cuánto más no lo hará el pastor de las ovejas espiritualmente? Amenazados por el temor y el dolor de las circunstancias que la vida, hermanos, nos rodean. Pero somos parte del redil del buen pastor, que está listo para preparar defensa y ayuda en los momentos de mayor dificultad en nuestras vidas. Y que, como lo dice el libro de Juan, el pastor, el buen pastor, ¿qué hace, hermanos? Su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Así de arriesgado, así de profundo es el amor de Dios por nosotros. Que si viene una bestia voraz a querer consumirnos, primero debemos recordar que el Señor mismo ya dio la vida de su Hijo por nosotros. No hay mayor daño, hermanos, que podamos recibir. No hay mayor daño porque vamos protegidos por el buen pastor. Vamos bajo su guianza, vamos bajo su dirección. Hemos dicho, hermanos, que Dios provee sabiduría a quien reconoce faltarle, y Dios provee sabiduría de una manera favorable, de una manera rebosante. Dice que el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios da con liberalidad generosa. Reproche significa censura o reprensión, lo que comunica que pedir sabiduría no es una mala petición delante de Dios y que no será reprendido quien así lo haga, sino que al contrario, será retribuida su petición, será contestada su oración. Él da a todos los creyentes que tienen comunión con Él a través de Cristo y va ante el trono de su gracia para hacer esta humilde e importantísima petición. Es necesario, hermanos, reconocer que las peticiones que hacemos a Dios tienen más que ver con exponer nuestros deseos muchas veces en cualquier asunto, en especial en las adversidades. Pero debemos recordar que nuestras peticiones en las adversidades es que Dios tenga misericordia, que Dios nos dé su gracia y finalmente que Él se glorifique. Que Dios tenga misericordia, que Él nos dé su gracia y finalmente que Él se glorifique. Es reconfortante saber que tenemos sabiduría al alcance, aunque es una virtud celestial y que no puede ser conseguida por ningún recurso humano, pero está disponible de manera abundante, de manera gratuita, de manera benévola, de la mano de nuestro Rey. Es para nosotros, hermanos, la sabiduría. Esta carta es a creyentes. Si alguno tiene falta de sabiduría, alguno que vive para Dios, alguno que tiene comunión con Dios, alguno que es hijo de Dios, si tiene falta de sabiduría, vaya al Padre de las luces, al Padre de las misericordias, al Padre de la sabiduría, y Él le dará de la abundancia que tiene. ¡Qué bendición es ser hijos de Dios! Un Dios rico en misericordia, un Dios rico en sabiduría, que puede darnos de manera sobreabundante si nosotros pedimos como un hijo en dependencia. Hemos dicho, hermanos, que para obtener sabiduría hay que ir a la fuente correcta. Y número dos, para obtener sabiduría debemos pedir esta virtud en la forma correcta. La oración efectiva es la que se eleva a nuestro Dios con los elementos correspondientes a su carácter. No debemos pretender que Dios tiene el deber de escucharnos, aun que Él desee hacerlo. Versículo 6 de Santiago 1 dice, vamos a leer juntos, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Ah, bueno, aquí Santiago ya aclara un poquito más, ¿verdad? Hermanos, cuando estamos en adversidades, hay un gozo oculto, que Dios puede traerlo a la luz. Cuando estamos en adversidades, necesitamos la paciencia, que viene envuelta en esa sabiduría de lo alto. Y el Padre de la sabiduría puede dotarnos de ella para salir con éxito. Pero cuando vamos a pedir la sabiduría a la fuente de sabiduría que es Dios, debemos pedirlo de la forma correcta. Y la forma correcta de pedir a Dios de su sabiduría es pedir con fe. pedir con fe. Y Dios provee de sabiduría a quien ora con fe. Dice que el que duda se refiere a uno que está dividido en sí mismo. En el versículo 6, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. ¿Quién determina la dirección de una ola? El viento, ¿verdad? Si el viento sopla hacia un lado, hacia ese lado se mueve el agua, ¿verdad? Y si es hacia el otro, de la misma forma, esta onda del mar se va a inclinar hacia otro lado. Lo que aquí nos dice, hermanos, es que nosotros no podemos tener un criterio dividido. No debe ser nuestro carácter como el oleaje del mar, que no se controla a sí mismo, sino que su dirección y su fuerza no deben depender del viento que nos abate, sino que la confianza está en nuestro Dios, independientemente que estemos contra la corriente y contra el viento. Hermanos, como creyentes, muchas veces estaremos en contra de la corriente, en contra de la marea y en contra del mundo entero. ¿No es así, hermanos? Como creyentes nos vamos a encontrar en esa posición, que no vamos por donde todos van. Y habrá crítica, habrá presión, habrá crueldad. Pero si Dios va con nosotros, ¿qué importa lo demás? ¿No cree usted? Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? Y hermano, la confianza en Dios es un requisito necesario para la oración eficaz. Por esa razón, se debe orar con plena seguridad en el corazón de que Dios ha de proveer. Lo hará de la manera que Él disponga hacerlo. Quien pide dudando no tiene derecho a pensar que recibirá lo que está pidiendo. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Las adversidades, las presiones, las tentaciones y demás no producen las dudas. Simplemente, hermanos, las hacen evidentes. Simplemente las hacen evidentes. La duda es un problema del corazón, no de la prueba. ¿Sí comprendemos, hermanos? Cuando dudamos, no son las pruebas las que nos hacen dudar. Solamente las pruebas manifiestan esa duda que ya había en nuestro corazón. Cuanto Dios es más real para nosotros, más fuertes somos en los momentos de la prueba. Cuanto Dios es más sabio y cuanto Dios tiene más el control de nuestra vida, nuestras decisiones serán más acertadas. Pero hermanos, en la prueba, nuestra fe se desafía. Y muchas veces va a surgir lo que hay en nuestro corazón. Cuando veíamos el ejemplo de Job, que fue llevado a una tensión y después otra tensión y cada vez tensiones mayores, él resistía, él soportaba, él estaba desmoralizado por un lado, pero su razonamiento de Dios, su comunión con Dios, le impedía ser una persona impropia, y no reclamó a Dios, y no culpó a Dios, y no se amargó contra Dios, pero sí se debilitó. Y con mucho respeto se acercó a Dios y le dijo: no entiendo, no entiendo más. Como un hijo herido, ¿verdad? Herido de haber sido castigado, corregido, sin saber por qué. Y yo sé que si usted golpea a uno de sus hijos sin decirle una razón, le va a responder con enojo: ¿por qué hiciste esto, verdad? ¿Qué te hice yo? En el peor de los casos, tomará un tipo de venganza de alguna forma. Pero un hijo, hermanos, de corazón limpio, como lo es en el caso de Job, primero lloró y con ese amor hacia su padre dijo: ¿por qué viene este golpe? Porque no lo entiendo. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que iba bien y algunos dicen que estoy haciendo algo mal. Por favor, quisiera una explicación, porque este golpe me dolió mucho. Y hermanos, podemos reconocer que en la vida podemos tener experiencias dolorosas a manera de algún golpe, que pudieran llevarnos a la debilidad, pudieran llevarnos a la súplica, pero en ningún momento, hermanos, somos justificados para llevarnos a la rebelión contra Dios. ¿Está de acuerdo, no? En ningún momento, ninguna prueba, hermanos, justifica que un creyente se rebele contra Dios. Sí podemos aún, hermanos, en el momento más doloroso, soportar y darle a Dios su lugar como Dios que es. Y recalco, esto no es fácil. Esto es muy difícil hacer. Por eso el autor de Santiago, entendiendo que las dificultades que estaban viviendo eran muchas y de diferente especie, dice, mejor pide sabiduría a Dios. Porque las circunstancias que estás enfrentando te van a orillar, te van a presionar, te van a empujar a querer actuar con tu propio razonamiento y hacer justicia por tu propia mano. Y cuando tú haces esto, ya perdiste. Mejor ve ante Dios y pídele que te revista de lo alto, de gracia, de sabiduría, y que te ayude a manejar las cosas de la forma adecuada. Entonces, hermanos, hemos dicho que Dios provee sabiduría a quien ora con fe. Un alma que ora con fe ha fortalecido su concepto que tiene de Dios. Cree que está pidiendo a quien debe pedir y depende naturalmente de Él. El ejercicio de conocer a Dios por medio de la palabra y la meditación de su persona y de sus obras son medios que Dios usa para el incremento de la fe. Entonces, hermano, si nuestra fe debe crecer nuestro conocimiento de Dios. Si nuestra fe ha de crecer, debe crecer nuestra confianza en ese Dios que conocemos. Y debemos ir a ese Dios de las Escrituras, al que dividió el mar en dos, al que envió una serie de plagas para castigar, al que libró muchas veces del peligro más terrible a los santos de Dios. Y a ese Dios verdadero debe apelar nuestro corazón. A ese Dios sabio debe apelar nuestro corazón. Y también Dios provee sabiduría a quien piensa con firmeza. El versículo 7 nos dice que una persona que duda no puede recibir nada del Señor. Entonces, cuando una persona ora desconfiando, no va a tener resultado. Pero el versículo 8, leamos juntos, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, hermanos, significa, es una palabra compuesta que literalmente significa el hombre de dos almas. El hombre de dos almas. ¿No le suena esto bien interesante? El hombre como que tiene dos personalidades, o es dos hombres en uno. Esto quiere decir, esta expresión solamente aparece dos veces en todo el Nuevo Testamento, y es precisamente en Santiago. Tal persona se encuentra en una guerra civil ambulante, en la que confiar y desconfiar en Dios está en guerra continua una contra la otra. Doble ánimo lleva la idea de ser irresoluto. Y de acuerdo a la afirmación de Santiago, dicha persona no solamente es inconstante en lo que respecta a la oración, sino en todos sus caminos. Es decir, que en la misma forma, en todas las actividades que desarrolla de su vida, es inconstante. El Señor nos libre de ese carácter que no funciona para nada, ni en la vida espiritual ni en la vida secular. Una persona con dos almas no define nada, no defiende nada, no alcanza nada, no termina nada y solamente se guía por sentimientos cambiantes y carnales. Qué triste es una condición así. Es decir, que es la misma persona con grandes luchas y con una bipolaridad de decisiones. Que el Señor nos libre de vivir así. Un día, esta persona de dos almas se dispone a actuar y a buscar a Dios de manera apasionada, y otro día lo está negando con su mente y con sus acciones. Esta clase de persona que describe Santiago es simplemente aquella persona que puede vivir queriendo agradar un día a Dios y otro día agradándose a sí o queriendo agradar al mundo. Hay quienes lo describen de esta forma: con un pie en la iglesia y otro pie afuera. Un pie en el cielo y un pie en el infierno, ¿verdad? La tibieza, hermanos, es despreciable ante Dios. Recuerde usted que la tibieza para Dios es más despreciable que la misma frialdad. Algunos de estos textos, que solamente los voy a parafrasear, nos van a llevar a la confirmación. No es posible tener dos señores. ¿No nos dice esto la palabra? Porque cuando uno tiene dos señores, ¿qué pasa? Ama a uno y aborrece a otro. Entonces es imposible que alguien diga, no, yo quiero a dos señores igual. No es cierto. Uno va a tomar el control. Uno va a tomar el primer lugar. La Biblia dice también que mejor fuera ser frío o caliente, porque al tibio, ¿qué? Lo vomitaría de su boca. Es como tomar una bebida que es caliente o que es fría, pero que usted la toma tibia. En cualquier caso, si es una bebida fría, no se apetece si está tibia. Y si es una bebida caliente, mucho menos si está tibia. Y en algunas ocasiones preferiríamos desecharla de nuestra boca y pasarla por el proceso de enfriamiento o de calor para poder tomarla adecuadamente. Hermano, así tan despreciable es una persona delante de Dios que tiene doble ánimo, que tiene dos almas, que un día es siervo y otro día es traidor, que un día defiende una camiseta y otro día defiende otra, que un día habla bien y otro día habla mal, que no deja el control a Dios de su vida personal. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es necesario, hermanos, tener un pensamiento firme delante de Dios. Necesario tener un pensamiento firme. La oración del que tiene dos almas no puede ser escuchada y tampoco puede prosperar legítimamente en cualquier otra área de su vida. Busquemos la sabiduría, pero busquemos sin dudar, busquémosla en Dios. Él ha otorgado amablemente a quien la pide. Pidámoslo en la forma correcta, con fe y con un pensamiento firme. Cuando usted pida a Dios, recuerde quién es Él. No divague, no sea ambulante. Recuerde con firmeza quién es Dios. Hace un momento decíamos que cuando nuestra mente está nublada por algún suceso de prueba, hermanos, es necesario que nuestra mente dé lugar a todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que Dios es. Porque cuando la mente da lugar a cosas extrañas, a cosas ajenas que tienen que ver con Dios, el alma comienza a desfallecer, el corazón comienza a fracasar. Y esta es una lucha muy grande, hermanos. Una lucha en la que se puede perder si la fe no es impulsada correctamente con pensamientos firmes de quién es Dios. Pero al ser honestos, hermanos, en la prueba, el enemigo quiere que usted piense y nuestra mente quiere pensar en la grandeza del problema, en la debilidad de nuestras fuerzas, en la incompetencia de nuestro alrededor, en lo desafiante que está siendo este momento. Y cuando nuestra mente se nubla con todos estos problemas, ya hay una debilidad muy tremenda con la que no podemos hacer frente a estos enemigos. Pero teniendo exactamente la misma atmósfera, el mismo ambiente de dificultad, y nuestra mente se conecta y nuestra mente se eleva en el Dios todopoderoso que nosotros conocemos, en el Dios creador, en el Dios soberano, en el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que no hay nada oculto delante de sí, y que todo lo que Él hace tiene sentido, y que es un Dios lleno de amor. Y cuando estamos bajo esa firmeza de pensamiento, viene también una firmeza de carácter, y viene también una firmeza de obras. Cuando estamos dependiendo en oración y en meditación de lo grande que es nuestro Dios, un pensamiento firme es necesario para que la sabiduría llegue a nuestro alcance. Y hermano, ¿cuáles son los pensamientos que cavilan en nuestro ser en los momentos de dificultad? ¿Qué pensamos? Muchas veces nos enojamos contra personas, contra sistemas, contra autoridades, contra circunstancias, culpamos, nos amargamos y de alguna manera nuestro corazón queda muy resentido delante de Dios. Lo que aquí sucede, hermano, es que esta no es la realidad. para que podamos ver las cosas con una realidad, con una perspectiva, con una percepción divina, necesitamos la sabiduría de lo alto. Necesitamos que Dios nos revista de esa gracia, de esa fe, que nuestro pensamiento esté firme, concentrado en Él, para vencer la prueba. Y como hemos dicho antes, hermanos, las pruebas se ganan o se pierden desde el pensamiento. Muchas veces una persona pierde o gana ya con lo que pensó. Y por eso, hermano, emocionalmente hay mucho desgaste, a veces más que lo físico, porque lidiar contra una mente, lidiar contra la mente es muy poderosa en muchos aspectos, es difícil, hermanos. Necesitamos mucho que Dios esté abundando y creciendo en nuestro conocimiento y en nuestra percepción de quién es Él, para poderle hacer frente a las falsas ideas que llegan a nuestra mente en los momentos de adversidad. Por eso, hermano, este pasaje nos anima esta mañana a entregar nuestra mente a Dios y creer todo lo puro y lo justo, ponernos en la órbita correcta y a no dejar de orar, pidiendo la sabiduría de lo alto. Creo, hermanos, que al igual que aquellos lectores que recibieron esta carta, cuando estaban en diversas pruebas, una prueba y otra prueba, es provechosa para nosotros. ¿No es así, hermanos? La palabra de Dios nos instruye mucho, hermanos, de cómo salir adelante, cualquiera que sea la circunstancia que estemos pasando ahora mismo, personal, familiar o aún como iglesia, debemos de tomar este consejo cada uno de nosotros. Quiero concluir. Cada pensamiento, cada método, cada sentimiento que crea el hombre no puede sino estar muy lejos de la sabiduría. Y en las dificultades parece ser más necesaria que nunca. Pero la sabiduría es un asunto del cielo, y todo lo que se dirija hacia esa dirección se acerca a ella. Es una virtud que describe la esencia de Dios. Él es su autor y Él mismo es la sabiduría. Por lo tanto, solo Él puede proveerla. Busquemos en Él esta bendición, en busca de sabiduría. Vamos a orar.